Orain, Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria eta Victoria gara. Buenas tardes, desde Uruguay somos Gloria y Victoria. Recordamos el teléfono para comunicarse al correo de voz 575-0039 y el correo electrónico es oraineuskalherria@gmail.com. Bueno, después de una semana de ausentismo, sí, acá estoy. Ya ven que no totalmente recuperada, ¿verdad? La voz no me favorece hoy. Bueno, hoy, como es habitual, hoy vamos a hablar de la marcha del proceso político en Euskal Herria, que digamos que más que avanzando está retrocediendo, ¿no? Viene todo muy complicado. Vamos a hablar también de los presos políticos en Euskal Herria. Y hoy a esta hora en Euskal Herria se está realizando una manifestación convocada por Acción Nacionalista Vasca con el fin, bueno, de acumular gente en las calles para reclamar por lo que corresponde. Sí, porque más que nunca hoy la gente tiene que estar en la calle para denunciar un poco la situación que se está dando, ¿no? Hay una falta total de lo que son los derechos civiles de la ciudadanía vasca, ya que un sector muy importante de la población no va a estar representado en los próximos comicios municipales. Y ya estamos, además les contamos que estamos viendo si nos llaman en directo, porque la manifestación es a la misma hora que el programa, que este programa, y bueno, esperemos que sea así, ¿no? Que sí, nos llamen de allá y nos cuenten un poco. Así que EAE y ANB llama a llenar las calles de Bilbao a favor del proceso. Sí, Acción Nacionalista Vasca hizo un llamamiento para hoy a las 17:30 de Euskal Herria, que son las 12:30 de acá de Uruguay. Estamos esperando entonces el contacto telefónico en directo desde la marcha que se está realizando allá. Esperamos tener suerte y en cualquier momento entonces vamos a interrumpir el programa si es que se da el contacto telefónico. Exactamente. Bueno, Gloria. Sí, vamos a hacer a compartir con ustedes una valoración de los compañeros de las Brigadas de Solidaridad de Ascapena, que denuncian las aberraciones jurídicas para justificar un genocidio político de parte del Estado español. El Partido Socialista Obrero Español ha perdido los papeles, dicen. En su fantasmal proceso de negociación, no ha conseguido forzar a la izquierda vasca para que renunciara a sus exigencias soberanistas. Semejante actitud desafiante de un reducto de vascones libertarios es intolerable para ellos. El Estado tiene que acabar con ellos y liquidarlos políticamente. Como estamos en un pretendido Estado de Derecho y no resulta factible el genocidio físico, no queda más remedio que recurrir al genocidio político, o sea, privar a la izquierda vasca de sus derechos fundamentales civiles y políticos. Mientras se sucedían las conversaciones supuestamente negociadoras, el Partido Socialista Obrero Español ha mantenido activada la ley de partidos como una amenaza disuasoria para condicionar las conversaciones. Las elecciones municipales y provinciales de mayo marcaban el punto clave. O la izquierda vasca se rendía o se le aplicaría contra ella la ley en todo su rigor para impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos. La estrategia del Partido Socialista Obrero Español era criminal, pero no exenta de dificultades. Por un lado, la ley, a pesar de su obscenidad fascista, tiene sus limitaciones. Por otro lado, la izquierda vasca ha puesto sobre la mesa una serie de opciones: la inscripción de un nuevo partido, Abertzaleen Socialista Batasuna, la presentación de 260 listas con la denominación de origen de Socialista Abertzaleak, Patriotas Socialistas. Todas estas candidaturas eran plataformas electorales, no vinculadas a ningún partido, definitivamente de izquierdas, y promovidas por 85.000 ciudadanas y ciudadanos que habían respaldado con su firma la presentación de tales plataformas locales. En tercer lugar, un partido legal desde hace 30 años, Acción Nacionalista Vasca, presentaba otras 252 candidaturas. ¿Qué hacer ante esta avalancha de ofertas electorales? El primer paso dado por el Partido Socialista Obrero Español ha sido el de rechazar la inscripción y registro del nuevo partido, Abertzaleen Socialista Batasuna, por entenderlo una continuidad de Batasuna. La Fiscalía del Estado impugnó esta nueva sigla y la Sala 61 del Tribunal Supremo aceptó la demanda de ilegalización. la defensa de ASB, Abertzale Socialista Batasuna, presentó sus alegaciones y reclamó la celebración de una vista oral. El Tribunal Supremo aceptó la propuesta, pero situándola en una fecha, 16 de mayo, casi coincidente con las elecciones que se celebrarán el día 27 de mayo. Los abogados de la defensa impugnaron el retraso en la celebración de la vista, ya que una cuestión aparentemente baladí, como es la de calendario, invalidaba el hecho, de hecho, al nuevo partido para participar en la campaña en el supuesto, nada probable, de que fuera legalizado. En la madrugada del día 5 de mayo, el Tribunal Supremo ha ilegalizado las 260 plataformas populares que avalaban 85.000 ciudadanos, supuestamente libres, y las 130 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, que el gobierno había impugnado. Y así vemos cómo la Inquisición cabalga de nuevo. En la recta final de esta nueva casa de brujas, ha vuelto a quedar al descubierto la burda utilización de la justicia por parte del Estado español. A una estrategia política previamente asumida se le intenta dar forma jurídica. Todo este escándalo, viciado en su raíz, solo ha podido llevarse adelante manipulando el derecho en función de intereses políticos fascistas. Estas son algunas de las manipulaciones más evidentes. Utilización de los abusos de un Estado policial en un tiempo récord. La Fiscalía del Estado ha dispuesto de los informes que le han aportado tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la Policía Vascongada, relativos a 12.000 ciudadanos que desarrollan una actividad normal. Estas personas y muchas otras más están fichadas, sus datos clasificados, sus movimientos registrados por el mero hecho de pertenecer a una sensibilidad política de izquierda. Llama la atención el celo especial que ha desplegado la policía vascongada. En los 4 tomos de datos que ha aportado al fiscal del Estado, incluía, además de los datos objetivos, elementos subjetivos, como es la ideología de cada uno de los sospechosos. La socialización del concepto herético, delictivo, esperpéntico de contaminado. Retomando los viejos autos de fe inquisitoriales, quien es considerado impuro no puede formar parte de la sociedad. No le queda otra opción que ser purificado por el fuego. El criterio determinante de esta contaminación es el no hacer renuncia explícita de la violencia de ETA. Quienes han apoyado otras muchas violencias son puros, por ejemplo, el PP y su responsabilidad en la guerra de Irak, el Partido Socialista Obrero Español y su responsabilidad en el terrorismo de Estado de los GAL. Quienes han hecho arrepentimiento público de haber justificado anteriormente la violencia de ETA son candidatos del Partido Socialista Obrero Español, de Aralar. O sea, estos también están purificados. Como en la iglesia, aunque fuera grande su pecado, todo queda redimido si el pecador se arrepiente y se confiesa culpable a los pies del poder. Se da la circunstancia de que todo el proceso ilegalizador se basa en una exigencia ajena a los textos legales. El criterio determinante de pureza democrática es que se condene la violencia. Al margen de lo ya referido en cuanto a las muchas complicidades con la violencia, el criterio impuesto como exigencia definitoria va mucho más allá de la ley de partidos. Esta, la ley de partidos, no exige en ninguno de sus apartados la renuncia explícita de la violencia, sino la apuesta por métodos políticos y democráticos. Exigencia que ya cumple el nuevo partido, Abertzale Socialista Batasuna. Interpretación fraudulenta de la ley. Acción Nacionalista Vasca es un partido legal desde hace 30 años. Para más datos, demuestra su desacuerdo con los métodos violentos, es decir, que cumple todos los requisitos que se pudiera exigir a un partido para que participe en las elecciones, incluso desbordando lo que señala la ley de partidos. La Audiencia Nacional no ha tenido más remedio que reconocer que ANB es un partido legal. Partiendo de ese dato, todas sus candidaturas son legales. Ni la ley de partidos ni la ley electoral española contemplan la posibilidad de impugnar unas listas y aceptar otras. Si todas ellas corresponden a una misma formación legal, el PP ha reiterado este dato jurídico para que se ilegalicen todas las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca. El fiscal general, al hacer la impugnación, admite la peculiaridad de una medida que no está contemplada en la ley. El mismo Tribunal Supremo reconoce en una parte de la sentencia que no tendría competencias para admitir las impugnaciones. Da igual, el Tribunal Supremo no ha tenido ningún inconveniente en ignorar la legislación vigente para privar de derechos civiles y políticos a la izquierda vasca. Había que forzar el texto legal para dar forma al atropello político. Sí, también el uso de la represión, torturas y detenciones para buscar indicios en los que sustentar sus tesis represivas e ilegalizadoras, y las irregularidades en el procedimiento, porque la defensa de las candidaturas recurridas ha denunciado una indefensión sin parangón. Han conocido las demandas unas pocas horas antes del plazo límite. Han tenido que presentar sus alegaciones casi a ciegas. Mientras tanto, la base social de la izquierda vasca, el resto de fuerzas políticas, guarda un silencio miserable. Están sacando a la calle sus reclamaciones y su justa indignación. El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos España expresa su solidaridad con la izquierda abertzale y con Pueblo Vasco, exige al gobierno Zapatero que cese en su objetivo de derrotar a la izquierda abertzale y que proceda de forma inmediata a la derogación del actual marco jurídico represivo como una condición imprescindible para avanzar hacia una salida negociada al conflicto que hoy se vive en Euskal Herria. El CE del PC, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista. Llama a todas las organizaciones sociales y políticas a manifestarse rotundamente contra estas acciones del gobierno y a desarrollar todo tipo de iniciativas para, a través de la movilización de masas, luchar por la derogación de esta legislación de estado de excepción y seguir haciendo posible abrir vías para la solución negociada del conflicto vasco. Sí, Arnaldo Otegi, el integrante de la Mesa Nacional, acusa al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Nacionalista Vasco de intentar dar un portazo al proceso. Arnaldo Otegi se mostró convencido de que, a través del voto popular, demostrarán el próximo 27 que hay mucha izquierda abertzale en este país, a pesar de la decisión política del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Nacionalista Vasco de dar un portazo al proceso, ya que, a juicio de Otegi, esta se materializó con la decisión del Tribunal Constitucional y pretende también poner contra las cuerdas el futuro de la izquierda abertzale en la vida política. El dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, salió ayer al paso de un nuevo hecho político, que no jurídico, protagonizado por el Constitucional Español y al que auguró nefastas consecuencias para el panorama político de Euskal Herria. Para el portavoz independentista, la anulación de las candidaturas de las plataformas populares y de 133 de Acción Nacionalista Vasca no es más que el resultado y la constatación de que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco dan un portazo a un proceso democrático en Euskal Herria. No obstante, y por responsabilidad política, Otegi confirmó que el día 27 existirá en todas las urnas la oportunidad de votar por un proceso democrático y la solución del conflicto político. El Tribunal Constitucional del Estado Español se inventa la existencia de más de una dirección en Acción Nacionalista Vasca para justificar la prohibición de parte de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca. El Tribunal Constitucional se inventa la existencia de una dirección oficial del partido y otra que actúa a su margen y que dirige las listas impugnadas. Ni siquiera hace referencia a los estatutos del partido. Y mientras tanto, en Euskal Herria, en los pueblos, y más precisamente en Hernani, y esto me dejó en shock. Sí, es como una provocación, porque militares del ejército español se pasean por Hernani. Han irrumpido en Hernani en la mañana del jueves y se han paseado por las calles de la localidad empuñando sus armas. Según han relatado testigos al diario Gara, una dotación del ejército español compuesta por 70 militares se han paseado por el centro de Hernani y pertrechados con armas. Los militares han llegado en tanquetas que han aparcado en las afueras de la localidad. Esta no es la primera vez que soldados españoles realizan maniobras militares en Euskal Herria en los últimos días, ya que a principios de semana fueron vistos en Jaizkibel. Esto es una provocación así, como clara. Como si los marinos se pasearan, ¿no? Sí, por como acá, los marines estadounidenses. No, ni siquiera los marines, el propio ejército nacional. Imagínatelo sí, en un sí. pueblo paseándose con armados y con sus tanquetas ahí. No, bueno. Es aberrante, realmente. Es como que excede a todos los límites, ¿no? Ya es como muy explícito, sí. Demasiado explícito. En referencia a las recientes pasadas elecciones presidenciales en el Estado francés, debemos señalar que la izquierda gana espacio en Ipar Euskal Herria a pesar del triunfo de Nicolás Sarkozy. La escasa diferencia entre el voto obtenido por Nicolás Sarkozy respecto a la candidata socialista en Euskal Herria muestra que la tendencia de izquierda está ganando espacio. Eso sí, habrá que tener muy en cuenta el voto centrista que en las recién finalizadas presidenciales ha vuelto a demostrar su poderío. Unos satisfechos, otros decepcionados, pero también en Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Berea, todos se preparan para la legislación del próximo legislativas del próximo junio. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de los presos políticos vascos, pero antes, a pedido de una llamada que hemos, público. De unas llamadas que recibimos, vamos a reiterar la dirección de correo electrónico y, y el teléfono del correo de voz. Esperá que voy yo y vos lo deletreás. Dale. orain@gmail.com. Lo deletreamos y es orainhewskalhewria@gmail.com. Muy bien. ¿Y el teléfono, Gloria? 575-0039. Es el teléfono del correo de voz, ahí pueden dejar el mensaje. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la situación de los presos políticos vascos. Mikel Intxauspe y Thierry Iriart recuperan la libertad. El ciudadano vasco natural de Oiartzun, Mikel Intxauspe, y el de Lapurdi, Thierry Iriart, salieron ayer de prisión. Intxauspe fue detenido en 2002 y desde entonces se encontraba encarcelado en el Estado español. Por su parte, Thierry Iriart se encontraba como preso preventivo en la cárcel de Fresnes. Hoy recibirá su primer ongietorri de sus vecinos de Arrangoitze. En otro orden de cosas, el Tribunal de Pau ordenó ayer recabar más información para reconocer si la petición de euroorden contra los ciudadanos vascos Xabier Irastorza, Iñaki Telechea y Marcos Agarzazu está basada en las declaraciones de Irache Sorzábal que había realizado bajo tortura. A este respecto, el tribunal francés deberá valorar si la petición de entrega cursada por el Estado español no está basada en el maltrato a esta joven, ya que el convenio de New York impide la aplicación de esta medida en caso de que esté fundamentada en un caso de tortura. Ahora el Estado español dispondrá de 10 días para remitir más información. Posteriormente, el 29 de mayo se celebrará una nueva audiencia en la que estarán presentes los tres ciudadanos vascos, Irastorza, Telechea y Sagarzazu. En Irún se realizó una asamblea informativa para dar cuenta de esta situación. Y por otra parte, ayer, como todos los viernes, volvieron a registrarse numerosas movilizaciones en favor de los presos políticos vascos. Hablando de presos, acá tenemos una carta de José Campos, que es la compañera de Bautista Barandala, alguien que está preso hace mucho tiempo y que ya no tendría que estarlo. Decálogo y compromiso efectivo. El decálogo que Echerat dirigía a cada uno de los candidatos es una exigencia de compromisos que va más allá de las siglas que no conocen más que espejos donde mirarse. La iniciativa del decálogo de Echerat me lleva a escribir estas líneas y no sin esfuerzo. Son demasiados años de testimonio de crueles realidades. Tras esas autoridades políticas e institucionales en exigencia de un efectivo compromiso para dar fin a una política penitenciaria diseñada para arrasar una opción política, en su transcurso golpear, machacar y terminar con las vidas de nuestros seres queridos presos. Y por ende, también las nuestras. Se nos ha impedido llevar a hombres y dar sepultura a un ser querido enfermado y asesinado por una política penitenciaria. La llamada policía vasca nos ha tiroteado al hacer descansar en paz los huesos de dos exiliados asesinados y sepultados bajo cal. se nos ha golpeado salvajemente al dar un recibimiento a un hijo de este pueblo, que lo encarcelaron y lo devolvían cadáver. Por denunciar todo esto, la Ertzaintza, que es la policía, nos sigue golpeando brutalmente en las calles. En el Congreso y Senado español se enzarzan para demostrar a los españoles quién ha sido más débil o quién más firme a la hora de causar más bajas, enfermos, heridos, muertos, en ese colectivo de presos políticos vascos. Los políticos hacen juego macabro con las vidas de los represaliados y sus familias. A mí me ha tocado ser compañera de un preso político vasco, dice José Campos, al que la desasistencia sanitaria le ha producido una enfermedad grave, incurable, y en más de una ocasión le han denegado su puesta en libertad. Hoy, por desgracia, somos más los familiares y allegados que conformamos Etxerat. Los hay quienes hace escasas semanas se han acercado a un locutorio de una cárcel y tras el cristal han encontrado a su ser querido, machacado, torturado e incluso violado. Con la intención de que esto no sucediera, en esos días de detención e incomunicación, muchos familiares se han dirigido a las instituciones y a los partidos políticos. Las primeras, Ararteco, tenían las manos atadas, y con los segundos, pasotismo, apatía e inmovilismo, y también algún que otro gesto de «se lo merecen». El decálogo de Etxerat se dirigirá a cada uno de los candidatos y candidatas. Una exigencia de compromisos que va más allá de las siglas, que no conocen más que espejos donde mirarse. Si estas personas han adquirido el compromiso de trabajar en las instituciones para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y en defensa de sus derechos, vamos a exigirles que adquieran el compromiso de defender también los derechos de nuestros seres queridos presos. Sí, familiares como yo somos portadores de testimonios escalofriantes, desde el secuestro de nuestros seres queridos, que habiendo cumplido sus condenas no son puestos en libertad, hasta enfermedades creadas por la desasistencia médica, enfermedades tanto físicas como psicológicas que generan situaciones que, incluso, inducen a la autolesión y al intento de suicidio. Una política que dispersa, que aísla, que causa soledad, que tortura, que aplica la prisión de por vida, la pena de muerte para muchos. Muchos son los episodios que podría relatar sobre mi enfermado y secuestrado compañero y sobre muchas de las vicisitudes de este mundo familiar. Y uno se pregunta, ante toda esta inhumanidad, ¿qué actitud van a tomar quienes se presentan en las listas electorales? ¿Acaso se van a negar a firmar un decálogo que no hable más que de derechos porque su partido así se lo ordena? ¿Es que desde sus asientos van a colaborar con esa política de los gobiernos francés y español? No hay caminos intermedios, o se adquieren compromisos efectivos para obligar a los estados a que terminen con esa política que no causa más que sufrimiento, o se apuesta por el mantenimiento de la misma. Es responsabilidad de todos ellos trabajar en aras a poner fin a esas medidas de excepción y, del mismo modo, entender que defender los derechos de cientos de presas y presos políticos vascos ha de ser apostar también por el más que necesario proceso político que culmina en el respeto a este pueblo, a su gente y a su decisión. Para ello, esperamos que más temprano que tarde los partidos políticos actúen con valentía y lleguen a acuerdos políticos que ilusionen el futuro de las nuevas generaciones. Pero no esperamos con los brazos cruzados. Exijámosles responsabilidad y compromiso para que los derechos de las presas y presos políticos vascos sean respetados ya. La grave situación que padecemos así nos lo demanda. Un caluroso abrazo a esos miles y miles de familiares y allegados que conformamos la Asociación Etxerat, a la vez que un ánimo para seguir con nuestro día a día solidario y cariñoso para con los nuestros en prisión y en el exilio. Mediante la firma o no del decálogo, dejemos claro en esta Euskal Herria quién apuesta por políticas que no hacen más que alargar nuestro cada vez mayor sufrimiento y quiénes por el ansiado futuro sin represaliados políticos vascos. Fortalezcamos el trabajo conjunto entre estos últimos, obligando así a París y Madrid y demás colaboradores a dar fin a esta criminal política penitenciaria. Todo dependerá del compromiso, la labor conjunta y la presión que ejerzamos. Y a nuestros seres queridos, un musu grandote hasta esos remotos lugares, haciéndoles sabedores de nuestro sentir compartido al escuchar Viesco Yume Mindu Okin Garena Babestera Beartutakoekin Lanzatzen Dakiten Berekin Aurrera. Bueno, y creemos bueno, que hoy más que nunca la situación de después de ver cómo está todo allá y la tremenda vulneración que se hace de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos vascos, sobre todo en Ego Euskal Herria, ante las próximas elecciones municipales en la comunidad autónoma vasca y en la comunidad foral de Navarra, que no van a ver los ciudadanos que sean vascos y de izquierdas, no van a tener opción política. Y bueno, entonces creemos que más que nunca hoy se hace necesario un llamamiento para que la gente salga a la calle y para que se manifieste, ¿no? Y bueno, hay una canción que ya hemos pasado en programas anteriores, que es Borrocalar y Calera, que queremos compartir con ustedes porque, ¿no? Porque es ese mismo llamado a la calle, ¿no? Que es, la otra vez lo explicamos, y porque además, o sea, ahora es como que no sé, como está la situación, ahora cuando veníamos terminando esta parte, es como que no hay palabras, ¿no? No hay más que decir, más que esto es aberrante, inhumano, es un despropósito. Y bueno. Es una Euskal Herria surrealista, como decía hoy un comentario que hacíamos, ¿no? La inmensa mayoría de la ciudadanía vasca no podrá votar una opción política de forma legal cuando vayan a depositar su papeleta para renovar las instituciones forales de Euskal Herria. Y bueno, esto claro, gracias. Porque además, ¿no? Se jactan de España o Francia, se jactan de ser países del primer mundo, súper desarrollados, ¿no? Y salen en misiones a apoyar a los países tercermundistas, que ¿no? A estos que se matan entre ellos o que no tienen. Pero esto es como, primero, limpia tu casa, primero, mira para adentro, respetá los derechos humanos y a toda esta gente. Y después, bueno, entonces, gracias al decidido impulso del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? En agradecimiento al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, porque esta es la democracia que ellos quieren, que hoy se le aplica a los vascos, pero mañana se le puede aplicar a cualquier comunidad autónoma, por eso el comunicado del Partido Comunista de los Pueblos de España, ¿no? Es un hecho muy grave. Decíamos que en Cataluña pasa, que hay presos catalanes, ¿no? Sí, pasan en muchos lados, pero las leyes excepcionales con Euskal Herria son cada vez más graves. Y bueno, esta es la Europa de hoy, entonces, y bueno, por eso hacemos el llamado para que el Borrocalar y Calera, ya nos vamos despidiendo. Entonces, Victoria, hasta el próximo sábado de 12:30 a 13 horas, nos reencontramos a ver con más novedades sobre este proceso, esta Euskal Herria surrealista, ¿no?, que han creado. Bueno, hasta el próximo sábado, que tengan muy buen fin de semana. Bueno. Y nos vemos, que disfruten de la canción. Agur, Osasuna, Tazkatasuna. Y todos a la calle. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaieta, zaiandreta laguna. Atorra torre eskadira, atorra torre txera. Zaindago ama, zaieta, zaiandreta laguna. Euskal langile, Euskal Herri sufritua. Burnik ateak herri labetan, damba-damba lurrera kartzelan. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, Calera, calera, borroca, lari, calera, dire indarrare beharra diagu, gure indarrare pimatera. Dire indarrare beharra diagu, gure indarrare pimatera. Zaindago ama, zaiaita, zaiandreta laguna, atoratoretzera. Zaindago ama, zaiaita, zaiandreta laguna,